Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder estudiar una vez más. Te pedimos ayuda al considerar las Escrituras, entendimiento. En nombre de Cristo, amén. Bueno, hemos estado viendo el tema Tú Puedes Cambiar. Y hemos hecho un acercamiento al tema diferente al que se hace en términos seculares, ¿verdad? Hemos dicho que para que de veras haya un cambio auténtico, tenemos que tener una comprensión de la persona de Dios, de nuestra miseria espiritual, y luego ver cómo en Jesucristo Dios remedia esta condición nuestra. Y luego, la última vez, estuvimos viendo cómo Dios nos ha dado recursos maravillosos para poder cambiar. Y vimos entre ellos, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su Palabra, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando del tema donde nos quedamos. Hoy vamos a ver que Dios no solamente nos ha dado su Espíritu, su Palabra y su Sabiduría, y que Cristo va a permanecer con nosotros todos los días hasta el final, sino también vamos a aprender que Dios nos ha dado un nuevo propósito. Dios nos ha dado un nuevo propósito por el cual vivir. Y ese propósito es precisamente lo que mencionamos anteriormente, es Dios nos ha dado un propósito para vivir para su gloria. Antes nosotros vivíamos para hacer nuestra voluntad y para perseguir la felicidad según nosotros la definíamos. Ahora que estamos en Dios, nosotros descubrimos que tenemos un nuevo propósito. Sigue siendo nuestro propósito ser felices, pero ahora nuestro propósito es ser felices glorificando a Dios. Combinar las dos cosas. Hay un pensamiento que el pastor John Piper acuñó, que me encanta cómo lo dice él. Dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él. No hay nada de malo en perseguir la felicidad, pero queremos la felicidad que se encuentra en la gloria de Dios. Y entre más glorificamos a Dios, más satisfechos estamos nosotros. Y hay muchos versículos de la Biblia que lo demuestran. Uno de ellos está en el Salmo 16. Vayan conmigo ahí, por favor, al Salmo 16. Este es un salmo de mis favoritos, de esos versículos que vale la pena memorizar. En el Salmo 16, David escribe: dice 11, el último versículo. Salmo 16, 11. Dice: Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. O en tu diestra deleites para siempre. Leo la Biblia de las Américas. Observen esas dos dinámicas. Una es vertical y otra es horizontal. Las dos hablan del gozo o del deleite. ¿Cuántos quieren ser felices? Pues si alguien no quiere ser feliz, pues entonces necesita terapia, ¿verdad? ¿Se quiere morir? O sea, todos vivimos... ¿Saben una de las cosas que escribieron en la Declaración de la Independencia? Que cada ser humano tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. Por eso este país es tan magnético. Atrae gente de todo el mundo, porque la gente lee eso y se inspira, dice, yo quiero ser feliz. Y en ese país se puede. Y la gente se viene. Se juega la vida por llegar a un lugar donde haya posibilidades para perseguir la felicidad. Pero cuando tú llegas a la Biblia, descubres que la felicidad no está en un lugar, está en una persona. Eso es algo diferente. Es la persona de Dios. El Salmo 16 dice, en la Reina Valera, la versión que más conocemos, dice, me mostrarás la senda de la vida. O sea, ¿en qué consiste el secreto de la vida? ¿En qué consiste el secreto de la felicidad? Y aquí va a decir, en primer lugar dice, en tu presencia hay plenitud. Así lo ilustro yo. ¿Qué es plenitud? Es llenura. Imagínate que tu vida es un vaso. ¿Me doy a entender? Entonces tú andas en la vida tratando de llenar el vaso, tratando de llenar la copa de felicidad. Y entonces te encuentres la mujer o el hombre de tus sueños y te casas, y eso te hace feliz, pero no te llena el vaso, nada más te llena hasta cierta medida. ¿Me doy a entender? Y dices, ¿por qué no se llenó el vaso? Dices, ah, es que no era la persona correcta. Entonces buscas tener hijos. Entonces tienes hijos, pero ok, te agregan medida de felicidad, pero no te llenan el vaso. Y así anda la gente por el mundo tratando de llenar el vaso con fuentes de alegría que nada llenan. Pero hay una sola persona que llena el vaso, dice ahí. ¿Quién es? Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que no hay nada de malo en casarse, no hay nada de malo en tener hijos, no hay nada de malo en tener un negocio, no hay nada de malo en tomar vacaciones. Todas esas cosas que nos dan felicidad. Pero debemos entender, nada de eso nos va a dar toda la felicidad, ni nada de eso nos va a dar felicidad para siempre. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Se dan cuenta? Así que el secreto de la felicidad del hombre y de la mujer, de la felicidad plena y para siempre, está en el Señor. En vivir para Él y glorificarle a Él y sujetarnos a Él. Por eso vale más sufrir un poco en esta vida, estando en comunión con Dios, porque a la larga vamos a tener delicias para siempre. Y aunque en esta vida tengamos limitaciones, Dios nos compensa las limitaciones con su gozo. Una persona puede estar enferma y todavía tener gozo, si está en el Señor. Pero en el mundo, el que no tiene a Dios, cuando su fuente de alegría se acaba su alegría. Pero el creyente en Dios tiene plenitud de gozo y delicias a la diestra del Señor para siempre. Muchas personas que piden consejo matrimonial lo hacen porque se sienten muy frustradas porque su cónyuge no les puede dar la dicha que ellos aspiran a tener. Y este principio, de vez en cuando se los recuerdo, les digo, es que si tú no eres consciente que tu pareja solo va a poder llenarte una medida por un tiempo limitado, tú le estás pidiendo algo que no te puede dar. Más bien tienes que tener la alegría que te dé tu gente, pero cuando ya no pueden, en lugar de recalar contra ellos, más bien tienes que ir a Dios y decir, Señor, solo tú satisfaces, solo tú me llenas el vaso, solo tú me llenas la copa, y lo puedes hacer diario. ¿Me doy a entender? O sea, que tengas familia o que no tengas a nadie y estés solo, todavía puedes tener plenitud de gozo para siempre con Dios. Entonces tenemos un nuevo propósito, y ese propósito es ese, precisamente, es el propósito de adorar, de conocer a Dios, de adorarlo, de servirlo. ¿Se acuerdan cuando el diablo llega con Jesús y le dice, todo esto te daré, todos los reinos del mundo, si te postras y me adoras? ¿Y qué dice Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús prefería tener esa comunión con su Padre que todos los reinos del mundo. Y ustedes pueden ver personas que empezaron con nosotros y ya no están. ¿Por qué? Porque andan detrás de los reinos del mundo. Esa es la cruda realidad. Jesucristo lo advirtió en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan la parábola del sembrador? Tal vez no perfecta, pero ¿la han oído? Sí. Que hay diferentes tipos de terrenos, ¿cierto? Sí. Pero hay un solo terreno que da fruto. Esa parábola no está diciendo que hay diferentes tipos de cristianos, ¿eh? Algunos lo malinterpretan. Algunos dicen, ah, mira, esa parábola dice que hay cristianos que reciben la palabra con gozo, pero luego viene el malo y arrebata la palabra. Y que hay otros cristianos que reciben la palabra y la palabra crece, pero como no tiene raíz, se seca. Y luego hay otros que nace, germina y crece, pero no da fruto porque las espinas la ahogan. Y los otros, o sea, hay cuatro tipos de cristianos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que solo hay cristianos y los otros no son cristianos. Porque Cristo dijo, por sus frutos se conocen. Quiere decir que donde no hay fruto, no son. ¿Me doy a entender? Así que, si Satanás se roba la semilla, si las pruebas son capaces de sofocar el evangelio, y si el engaño de las riquezas, los placeres de esta vida, son capaces de apartar a alguien del evangelio y del Señor, no era del Señor. Solo el que es buena tierra, Entonces, sí hay diferentes tipos de cristianos en cuanto al fruto, porque hay unos que dan al 30, otros que dan al 60 y otros que dan al 100 por 1. ¿Me doy a entender? Pero el cristiano definitivamente da fruto. Quiere decir que la ausencia de fruto, estancarse por cualquiera de esas razones, el diablo, el mundo o la carne, revela que la persona ama más a otra cosa o teme más a otra persona que a Cristo y a Dios. Pero el auténtico cristiano ama a Dios y, a pesar de sus pruebas, quiere vivir para glorificarlo. A pesar de que se equivoque y falle muchas veces, no soporta estar lejos del Señor por tiempo indefinido, y el cristiano confiesa su pecado y vuelve a la comunión con Dios. ¿Me doy a entender? Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero propósito. Todos los cristianos vamos a ser puestos a prueba. Todos los cristianos vamos a conocer cristianos que nos van a defraudar. Todos los cristianos vamos a conocer personas que dijeron que iban a estar con nosotros y a la hora de la hora nos dejan. Todos los cristianos nos vamos a enfermar. Todos los cristianos vamos a sufrir alguna injusticia. Pero los auténticos cristianos no están detrás de los cristianos o detrás de los beneficios. Están detrás de Cristo. ¿Me doy a entender? Por eso debemos nosotros decir, ¿de qué tierra soy yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Para la gloria de Dios primero y luego para mi felicidad? ¿O primero mi felicidad a cualquier precio? Y si Dios interpone en mi felicidad, entonces, con permiso, Dios, yo voy en búsqueda de mi felicidad. Ustedes y yo conocemos personas, yo conozco personas, y no dejo de sentirme triste por ellos, que llegan a las iglesias, llegan pidiendo oración porque están en medio de una prueba. Lloran y piden apoyo. Y a veces Dios provee algún medio para ayudarles. Y a veces Dios les provee por otro medio y no por la iglesia. Pero la cosa es que después de la crisis, viene la calma. Y entonces se apartan. Se apartan de la iglesia, y eso es una mala señal. Cuando un cristiano deja de venir a la iglesia por un periodo largo, eso está diciendo que ya tiene tiempo de que descuidó su comunión con Dios. ¿Me doy a entender? O sea, dejar de venir a la iglesia es a veces ya la punta del iceberg. No me refiero a faltar un domingo, me refiero a dejarse de congregar, haber sido parte de una familia y ¿por qué? ¿Por qué no vienes? Y los cristianos dicen, estoy ocupado. ¿En qué estás ocupado? No tengo carro, dicen a veces los cristianos. O es que tengo mucho trabajo. ¿Me doy a entender? Entonces, ok, yo comprendo eso. Yo comprendo, yo respeto eso. Pero yo no escribí la Biblia, ¿verdad? Yo no vengo aquí a la iglesia porque ustedes se vayan a sentir mal. Yo realmente necesito tributarle a Dios mi adoración y necesito una familia. No necesito gente perfecta, solo necesito a mis hermanos en Cristo, tal y como sean, ¿verdad? Tal y como sean. Y ellos me necesitan a mí. Aunque yo no fuera pastor, nunca me he dejado de congregar. No pude. ¿Me entienden? No pude. Y sí me he desilusionado de la iglesia 2-3 veces también. Pero no pude. Porque uno no va a la iglesia por la iglesia, ¿verdad que no? Los que entendemos, uno va por el Señor. Eso nos convierte en iglesia, que vamos por el Señor. Entonces, ese nuevo propósito nos motiva a cambios diferentes. Ahora hacemos las cosas para agradar al Señor. O sea, piensen un momento, piensen un escenario. Tú vas a la iglesia y de pronto tienes un disgusto con alguien de la iglesia, por lo que sea, sea justificado o no justificado, pero surge un disgusto. ¿Y qué mueve a una persona tratar de perdonar o ponerse de acuerdo con otro? ¿Qué la mueve? No le pagan. Tiene 1,000 cosas más que podría hacer los domingos. ¿Por qué todavía persevera? Porque adentro de su corazón hay un afecto por Dios. Como Dios ama a sus hijos, los hijos de Dios ponen a un lado sus diferencias al final para estar en paz con el Padre y con sus hermanos en la fe. Ahora, yo entiendo que hay razones por las que las personas dejan de congregarse que son entendibles. Nomás hago esta salvedad. Yo sé que hay veces que las personas están enfermas o que de veras viven lejos y no tienen un carro, ¿verdad? Pero yo también anduve sin carro una vez, fíjense. Y me tomaba 1:15 caminar hasta la iglesia con mis niños. Pero lo hice. Es que no podía. Decía, no, pues ahora me voy a tener que levantar más temprano. Y caminaba las 2 millas, si tú quieres. Pero caminaba más que lo que duraba el servicio, porque el servicio en esa iglesia duraba 1:30. Me echaba casi 1:30 en ir y otra 1:30 en regresar. Pero no se me hacía una carga. ¿Saben por qué? Porque al fin de cuentas es el día del Señor, ¿no? Pues, ¿qué? Nomás me lo gasto diferente. Ahora camino, ahora ya tengo carro, pues camino menos. Pero el punto es, en serio, cuando uno entiende, tiene una nueva razón para vivir su vida. Te preocupa agradar al Señor no solo el domingo, sino en todo el tiempo, en todo lo que haces. Te conviertes en un miembro responsable de la familia de Dios. Y luego pones vivir para ti siempre debajo de lo que querrá Dios, qué es lo mejor. Y te empieza a preocupar este pensamiento. Quieres hacer un negocio, quieres entrar a estudiar una cosa, quieres comprar algo, y ahora empiezas a decir, ¿a qué orar? ¿Si estará bien? ¿Qué dice el Señor? Esta idea empieza, perdón, empiezas a sentir de adentro para afuera lo que es seguir a Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del llamado del discipulado? Lucas 9:23 dice, el que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces uno empieza a vivir su vida pensando en Dios y platicando con Él en su pensamiento y lo tomas en cuenta para las diferentes cosas de tu vida. Eso habla de que Dios empieza a ser así una prioridad en tu ser. Entonces, para cambiar, experimento de adentro hacia afuera una conversión y Dios me da nuevos recursos, su espíritu, su palabra, la presencia de Cristo espiritualmente en mí, y luego Dios me da un nuevo propósito. Y luego Dios me da un nuevo plan, por eso tenemos la Escritura. Y ahora los cristianos, todo lo que hacemos, gradualmente nos vamos acostumbrando, o deberíamos acostumbrarnos a saber y a preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de eso? Alguien llega y te pregunta, oye, ¿puedes hacer esto? Y tú de inmediato, si tú eres un cristiano entendido, tú te vas a preguntar, ¿qué dice Dios de eso? Oye, ¿me puedes...? Digamos que alguien te dice, ¿me prestas dinero? Y tú te preguntas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de eso? Alguien llega y te dice, ¿puedes recoger a mi esposa por allá? ¿Qué dice la Biblia? Todo. Tú te empiezas a preguntar, ¿eso es sabio? ¿Es prudente? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice Dios? Y su palabra empieza, y si tú le haces caso a la palabra de Dios, vas a cambiar para bien. ¿Me voy a entender? Digamos, usando el ejemplo ese que dije, oye, que si me recoges, dice, y una hermana digo, ¿y va a traer a alguien? No, yo no tengo a mis hijos y a mi esposa conmigo, no puedo. ¿Por qué no puede? Pues por testimonio. Porque la Biblia dice que es más valiosa la reputación que el perfume. ¿De dónde salió eso? De la palabra de Dios, ¿verdad? Viene alguien y me dice, oye, ¿me prestas dinero? O alguien me dice, oye, ¿puedes firmar por fiador por mí? Le digo, no. ¿Por qué no? ¿Que no eres cristiano? Sí, pero Proverbios dice que no fíes, no salgas por fiador. Pero es que, entonces cuando uno va pasando por los principios de la palabra de Dios, sientes inquietud. Pero cuando obedeces la palabra de Dios, sientes paz, ¿verdad? Porque Dios te empieza con su palabra a guiar. Por eso, hermanos, cuando alguien dice que es cristiano y viene y me dice que quiere que le ayude en algo, muchas veces lo primero que yo le digo a esa persona es, ¿y tú sabes lo que Dios dice acerca de eso? Yo les pregunto, ¿qué dice Dios acerca de eso? no saben y no les interesa, mala señal. ¿Me doy a entender? Mala señal. Entonces, si usted un día viene y me pide consejo, usted ya sabe qué va a esperar de mí. ¿Qué consejo le voy a dar? ¿Qué creen? Bíblico. ¿Consejo bíblico? Pues, ¿qué más les puedo dar? Y si yo les doy consejo bíblico y no le hacen caso al consejo bíblico y vuelven a pedirme consejo, la próxima vez, ¿qué creen que les voy a dar de consejo? Lo mismo. Lo mismo. Como me dijo una señora que vino y me pidió consejo. Le dije, ¿sabes lo que la Biblia dice de eso? No, no sé. Bueno, te lo recuerdo, le dije. Si hubieras consultado tu Biblia, tú hubieras sabido, pero ok. Quiero creer que la lees, pero no lo encontraste. No te preocupes, yo te ayudo. Mira, la Biblia dice esto. Okay, ¿qué tienes que hacer? Pues, no, pero es que esto está muy difícil y todo. Bueno, pues ve y hazlo. Y volvió al otro mes a pedirme consejo. Echa un mar de lágrimas por su sufrimiento. Y entonces le dije, la otra vez hablamos, te dije que hicieras eso. ¿Lo hiciste? No. Yo dije, ya no tengo otro consejo. Ya no tengo otro consejo. Y para la otra, si saca cita, le dije, te voy a volver a preguntar lo mismo. Si no lo has hecho, no tengo consejo para ti. Si no le haces caso a ese consejo, ¿para qué te doy otro? A otro que algunos de ustedes conocieron, venía desde San Francisco porque dijo, no, pastor, usted sí, pastorazo, dijo, pastorazo. Usted sí, disipúleme, pastor, disipúleme. Ok, te disipulo pues. Nomás que eso sí, te dejo tarea, hasta que no cumplas la tarea, te doy la siguiente lección. No, no, no hay problema, pastor. Le di la primer clase y regresó a la segunda clase. La tarea, no tuve tiempo. Le dije, no te preocupes, acabas de conseguir hora y media, porque no te voy a dar clase. La clase que te iba a dar, la vas a usar para hacer la tarea. Oye, pero vine desde allá. Pues para la otra ya sabes. Te dije claramente, ¿de qué te sirve que te diga si no haces? Hazlo. ¿Todavía no acaba la tarea? Pues sí. Pues si no queremos hacer lo que dice la Biblia, ¿para qué nos andamos por las ramas, no? Porque ese es de veras el corazón de un auténtico cristiano. Un nuevo propósito y un nuevo plan, el que Dios ha trazado para nosotros en las Sagradas Escrituras. Y entonces, a través de ese nuevo plan, Dios cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. El compromiso de agradar a Dios comienza con la autoconfrontación bíblica. ¿Qué es autoconfrontación? ¿A qué le suena? ¿A ti mismo? ¿O sea? Autoconfrontación. Exactamente. Tú estás viviendo o haciendo algo y tú mismo, sin necesidad de ir al pastor antes, primero di, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces tú vas a la palabra. Por eso, me han oído y me van a seguir oyendo hasta el último aliento. De todas las disciplinas cristianas, la más importante, ¿cuál es? ¿Qué he dicho yo? A ver si alguien ya la captó. Si no, ahorita voy a reprobar yo, porque si nadie, no ustedes, yo. De todas las disciplinas cristianas, la más importante es hacer su devocional. Es usted mismo ir a la palabra de Dios, estar con Cristo y con su palabra, y allí tratar de observar, discernir la enseñanza y luego ponerla en práctica. Porque hasta que ustedes no desarrollen ese hábito, ustedes siguen siendo unos dependientes espirituales de alguien más. ¿Me doy a entender? Pero cuando ustedes cultivan el hábito de leer su Biblia, meditar en ella, orar y decir, Señor, ayúdeme a ponerlo en práctica, ustedes empiezan a ser cristianos fuertes. El día que me ven a mí cometer un error o un pecado, pues sí les va a doler, pero ustedes van a estar equipados para venir y corregirme, ¿verdad? En lugar de agarrarme de excusa y decir, ahora no crean que estoy preparándolos para nada, no tengo una confesión que hacer, no, estoy usando un escenario que muchos cristianos agarran de excusas. No, mira, ese pastor, no, mira, en esa iglesia, no, mira, en Nunca he oído todavía que digan, no, ya te conozco como 50 pastores que son bien diligentes, que son bien sacrificados, que son buenos para evangelizar. Y no, esas historias no le gustan a los cristianos. A los cristianos les encanta encontrar un fracaso, ¿no? Decir, no, y ahí está ese, mira, se robó las ofrendas, te lo dije. Aunque haya habido 50 pastores que eran generosos, pero está, cae así como de pechito, decimos nosotros, ¿verdad? Una excusa estupenda. Pero nosotros vamos detrás del Señor, detrás de su palabra, nos autoconfrontamos para desarrollar y practicar planes para el cambio en tus pensamientos. El proceso del cambio bíblico finaliza cuando te conformas gradualmente a la palabra de Dios, desde tus pensamientos hasta tus acciones, y llegas a esperar a que Cristo llegue, porque de todos modos en esta vida nunca vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero estamos en el proceso del perfeccionamiento prometido por Cristo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Entonces, voy a hacer un resumen de todo lo que acabo de decir. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar, en primer lugar, si reconoces que en ti, en tus fuerzas humanas, no puedes cambiar para la gloria de Dios. Pero reconoces que a través de Cristo Dios ha provisto lo necesario para que tus pecados sean perdonados, para que el Espíritu Santo de Dios venga dentro de ti y para que la palabra de Dios cobre vida, y entonces sí, puedes empezar a cambiar. No solo lo que tú quieres, sino cambiar en lo que Dios quiere que cambies y en semejanza de Jesucristo. Entonces, en términos prácticos, cuando alguien quiere cambiar, busca en la palabra de Dios que Dios quiere de su vida. Y con humildad, pone su fe en Dios e intenta llevarlo a la práctica. Y si queda algo de confusión, busca consejo bíblico. Y en el consejo bíblico aclara sus dudas y quizás consigue algo de precisión para hacer las cosas mejor. Y entonces da pasos hacia el cambio. ¿Han conocido personas que experimentaron una conversión y su vida cambió de una manera dramática y evidente? ¿Han conocido personas así? Sí cambian las personas, hermanos. Sí cambian. Quiere decir que si otros cambian, usted también puede cambiar. Puede cambiar. Tú puedes cambiar con tu esposa. Tú puedes amar a tu esposo. Tú puedes cambiar tus palabras. Tus sentimientos van a cambiar si tú dejas que Cristo y su palabra te dominen. Bueno, tú puedes cambiar. Termina aquí.